Gente, ¿qué pasa? Es viernes 4 de noviembre, estás escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes, los y las oyentes, escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Eso es, siempre te lo digo, Borja, muy buenas tardes. Sí. Me estaba acordando ahora, ya te lo dije alguna vez también, ahora dices un viernes más, ¿o no lo dijiste? Igual lo dije. Igual lo dices. Como muchas veces lo digo en automático, después... Sí, bueno. No te acuerdas si lo dijiste o no, ¿eh? Sí, eso pasa mucho. Un lunes más era aquello también, ¿eh? Sí. Bueno, pues ahora viernes, final de semana, a gusto, aquí en la previa, charlando. Ya nuestras compañeras de Radio Crash ya nos han dejado el catálogo del Fix. Estamos calentando con películas. Tú, mientras tanto, estás consumiendo otras películas también. Sí, aquí sí. Al final de esto se habla en Cinefagia, ¿no? Eso es. Tragando cine. De hecho, bueno, es el Festival de Cine de Gijón. Ahora, dentro de una semana, comienza el día 11 de noviembre, el próximo viernes, creo. Sí, viernes. Yo todavía estoy con la resaca de Sitges, entonces estoy viendo alguna película que se presentó allí. Sí. De lo poco que llega, poco, bueno, sí, relativamente poco que llega al gran público, entonces bueno, estoy raspando ahí un poquitín de todavía el Festival Sitges. Vale, pues ahora nos vas a contar esas raspadinas que tienes por ahí, pero antes no podemos dejar de saludar, como siempre, además de toda esa gente que nos escucha en el 105 de la FM de Radio Crash aquí en Sijón, a la gente del 107.3 en Radio Cuca en Ubieu, a la gente de Radio Almaina en el 88.5 allá en Granada, 102.2 si estás en el Prepirineo de Huesca, Radio Esperitrompa, y luego a través de la web, las amigas de radiotrama.cat de Sabadell y radiogallinera.net, la Radio Lliure, la Val de la Gallinera. Eso también presta decirlo siempre, Borja, un placer que nos puedan escuchar. ¿Tú viste si había crecido algo? ¿Cómo vamos de followers en el podcast? Buena idea. ¿Estaremos en 103? Ya contamos cuando te dije que había visto subir uno y me dijiste que era una persona a la que habías obligado. Sí. Eso lo contamos aquí en directo. Lo ¿no? contamos aquí hace un par de semanas. Sí, ¿eh? Sí. Nos estamos repitiendo quizás. Posiblemente. Ser, ¿no? Posiblemente. Es una historia lamentable. Sí. Digna de contar. Aquí va con la navajilla ahí amenazando para que te suscribas al podcast. Madre sí, que, mía. Es verdad que luego entramos. Qué bajo que. Que luego entramos en el debate si era. Así no llegamos a. Lícito, cuidado, ¿eh? Ya. Si así no llegamos a Andorra, ¿eh? Así no. Si era lícito entrar al móvil de la gente para dar al subscribe, ¿eh? Ahora sabemos que no, tenemos claro sí. que no. Y luego, que son, eso sí, nos lo dijimos el otro día, 103, o sea, sin andar rogando a nadie. Uh-huh. O sea, aquí nunca se ha dicho, dale al like, suscríbete, toca la campanita, todo eso. No lo manejamos eso todavía, ¿no? Claro, nuestra fuente de ingresos es otra. Exactamente, de momento sí. No, nos sale mucho también, ¿eh? En el mail, ¿eh? Sí. Nos dicen, ¿quieres que tu podcast genere ingresos? No sé qué y tal. Y digo, vamos a ver. ¿Pero para qué? Aquí hay unos chavales que son anticapitalistas. Pues nada, programa de cine habitual, Borja. Hoy, además del clásico no tan popular, esas rascaditas sobre cosas que estás viendo previamente al Fix, un poco del Fix también. Tenemos ese, como decíamos, clásico nota popular. Tenemos que hablar de Kevin, muy de la NBA, me sonaba a mí, pero es una película del Reino Unido, un clásico nota popular, como la propia sección dice, ¿no? 2011, nos vamos a ir. Sí, 2011-2012 me parece que se estrenó, y es una película que la vi el otro día junto con... hice una sesión doble Y la verdad que me encantó con Tilda Swinton, Ezra Miller, tan de moda por causas ajenas a la actuación actualmente. ¿Qué le pasa a Ezra Miller? Que a mí me estaba sonando pero no la ubicaba. Sí, dice que está acusado, tiene varios frentes abiertos. Una chica la acusó, los padres, una chica la acusaron de retenerla en contra de su voluntad usando drogas. Y después que salió la chica después desmintiéndolo, y después también le está acusado, me parece, creí leer, por un tema de allanamiento de morada y robo de licores en casa del vecino, algo así. Joder, y él dice que se disculpe porque está teniendo problemas mentales y que hay gente que está, lo pasa mal, y entonces, bueno, que se disculpa alegando ese tipo de problemática. Además, le viene muy bien porque el Kevin, el niño que interpreta en esta película, tenemos ahora que Kevin, tiene ciertos problemas, ciertos no, muchos problemas mentales, y bueno, le pega un poco. Sí, sí. Pues nada, Borja, luego hablaremos de Kevin. Una frase que decíamos era muy de NBA, tenemos que hablar de Kevin. Sí, de Kevin Durant, ¿no? Yo no lo sabía, era para Kevin Durant y resulta sí. Que es por esta película, ¿eh? Uh-huh. Todo lleva al cine, Borja. Sí, como Johnny coge su fusil también, ¿no? Exactamente. Esa frase mítica de una gran película de Dalton Trumbo. Exactamente. En este caso, tenemos que hablar de Kevin. Es uh-huh. del narrador que acompaña ahora a Anthony Daimiel. Sí. Y Johnny coge su fusil era del mítico Andrés Montes, ¿eh? Ah, eso es. Sí, sí, sí. Sí, claro, sí. Una película mucho más antigua, ¿no? La de Johnny coge su fusil. Una, claro, otro clásico que trajimos aquí hace tiempo. Sí, sí. Y es un alegato brutal en contra de la guerra. Además, Dalton Trumbo, este... En principio guionista, que aquí se pasó a director para hacer esta película antibelicista, que fue muy castigado, muy denostado en la época del macarcismo, cuando la caza de brujas de Hollywood, que estuvo, yo creo que estuvo encarcelado, llegó a ir a la cárcel. Uh-huh. Y bueno, pues luego resurgió de la mano de Kirk Douglas y de Stanley Kubrick con Espartaco. Sí, sí, sí. Ojo, cuidado, ¿eh? Hay mucha historia ahí. Estamos trayendo películas que son chascarrillos de comentaristas de la NBA también, ¿eh? Sí, sí, pero que eso tiene dice, mucho... Eso dice muy mucho de ellos también, ¿no? Tiene mucha intrahistoria, ¿no? Yo creo que sí. Es más bien por la sonoridad, ¿no? Por la sí. Lo gracioso que puede sonar el título. Sí, sí. Pero bueno, sí que tiene mucha intrahistoria dentro del cine. Hay otro también que dicen... Cuando un equipo remonta, uh-huh. dice, ya están aquí... Ah, sí, con Poltergeist, ¿no? Dice, hay vida en otros planetas también, eso refiriéndose al jugador de los Golden State Warriors, uh-huh. Stephen Curry, que eso no sé si sería de encuentros a la tercera fase, puede ser, ¿no? Sí, puede ser, sí. Sí, sí, sí, sí. Tenemos que hacer un repaso... Hay que hacer ahí un repaso. Es un programa bastante... me hace gracia, pero me parece un poco estúpido también, ¿no? Sí, los chascarrillos y el cine. Pues nada, todo eso, y luego decía, tendremos una cara B también con una historia así muy rápida sobre el origen de las palomitas, Borja. De repente a alguien se le ocurre meter palomitas en el cine, ¿a quién? Sí. Palomitas unas veces amadas y otras muy denostadas. Y además, ¿no? Y además es algo que va muy muy de la mano, ¿no? Pese, como bien dices tú, y que hay gente que lo odia. De hecho, yo recuerdo un cine en la Lóndiga ahí en Bilbao que había un día, o una sala específicamente, que era para no consumir comida ni bebida ni nada, simplemente era ver la película para gente un poco obsesiva. Sí. Ese tiene un nombre, esa fobia, no recuerdo ahora. Sí, sí. El escuchar ruidos extraños, sí, ¿eh? Y tal, sí, uh-huh. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues para gente que no le gusta que la gente coma en el cine, pues ahí tienen, sí, sí, esa sala ahí dando vida. Yo siempre me acuerdo, bueno, leyendo el libro de Chema Castillo, uno de los fundadores aquí de Radio Crash, y escuchando, me acuerdo, en el 25 aniversario aquí con Falo, que por cierto vamos a tener a Falo también en directo desde Sevilla, que está uh-huh. en el Festival de Sevilla, como contaba, pues bueno, esas anécdotas, esas guerras en el cine, uh-huh. y al final yo me pongo, no me importa. O sea, salvo alguien que me esté comiendo palomitas a la oreja. Yo prefiero que no, ¿eh? O sea, sí, unas palomitas, bueno, vale. Pero hay gente que se lleva ahí la pizza, se lleva ahí la hamburguesa, lo que sea, y joder. A mí, si no me molesta mucho, mucho, me gusta que haya salseo en el cine. Sí. O sea, que haya. Que se nota bien tuco, ¿no? Nah, a mí no. Sí, tú eres de silencio, ¿eh? Sí, sí, yo soy de silencio y de. Sí, sí. Sí, sí, además tuve algún encontronazo en el cine. Sí, sí, la, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo en pandemia le tiré un cacahuete a una señora. Pero, ¿sí? Pero era porque estaba con la luz del móvil. Ah, sí, sí, sí. Eso sí que eso molesta bastante. Eso me dio un poco de rabia. A ver, dentro de que ya no sé hablar con el móvil, ¿no? Pero las luces, sí, cuando están todas oscuras, te sacan bastante a la película. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. A mí me cogieron el teléfono y hablaron con él. Y dije, oye, por favor, que estamos en el cine. Sí, ¿eh? Y digo, muy respetuosamente me dijo, lo siento, disculpa. Esto es un cine, ¿no? Sí. Esa llamada podrá esperar. ¿Se está muriendo alguien? Si no se está muriendo nadie. No, era una charleta así un poco banal. ¿Qué tal todo? Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Cuéntame algo. Sí, sí, sí. Bueno, Borja. De ese rollo. Sí. Entonces, eso. Antes de ese programa y esa llamada inesperada que nos va a hacer el Falo a pie de cine, como nos gusta siempre, cuéntame cosas. No sé si quieres hablarnos de películas del Fix o quizás primero de esas películas que, como decías, está rascando de otros festivales que ahora, por suerte o por desgracia, ya no sé cómo decirlo, pues sí que es verdad que podemos ver en plataformas, Borja. Por suerte, sí. Para nosotros, por desgracia para la gente que es más del cine lo tradicional, ¿no? Sí. Esa isla, esa duda, ¿no? No se sabe si la vida que llevamos es buena o mala. Mira, el otro día pude ver una película que recibió un premio en el Festival de Sitges como premio al público o algo así. Sí, no, mejor película de sección paranormal, vamos. Uh-huh. Festival de Sitges, mejor película de sección paranormal. Entonces se trata de la película Deadstream. Es de un hombre que es un streamer, volviendo un poco a la vida moderna, ¿no? Ese afán por radiarlo todo, por comunicarlo todo. Es un tío que entra en una casa lleno de cámaras, ataviado con cámaras GoPro, lo va instalando por toda la casa. Y entra en una casa que supuestamente hay fenómenos extraños, ¿no? Y entonces es una mezcla de géneros. O de películas. Yo lo calificaría un poco, para ponernos un poco en contexto, ¿no? La bruja de Blair. Oh. Posesión Infernal. Joder, también incluso. Lo estás poniendo bien, ¿eh? Y bueno, y es que tiene el punto ese de terror, porque tiene sustos que realmente son... A mí me asustaron, vamos. Te hacen saltar del asiento. Y tiene otro punto también de que es la comedia, ¿no? Porque el tío es un fracasado. Es un fracasado que por tener followers, pues hace lo que sea, ¿no? Entonces se mete en este berenjenal de la Casa Encantada, que hace todo lo que no se debe hacer en una Casa Encantada o en una película de terror. Pues él comete todo. Unos efectos especiales también muy de látex, muy de baratillo, uh-huh, que también le hace tener cierto encanto a la película. Y ya te digo, aúna muy bien lo que es el tono cómico y los sustos, porque sí que realmente hay sustos que te hacen, para gente que está acostumbrada a ver películas de terror, yo creo que lo van a disfrutar. Sí, sí. Además, 87 minutos, Borja, sí, una bien, película sí, así rápida, sí, este caramelín, para sí, empezar este cinefagia. Mira, ahí, yo creo que esta, por mucho que hayas disfrutado en solitario, Borja, está en un cine ahí con la gente liándola un poco. Sí, pues, sí, sí, sí. Tiene que ser risas también, ¿eh? Es muy, por ejemplo, volviendo un poco al Festival de Cine de Gijón, es muy en el tono de La Noche Innombrable, ¿no? Claro, de Jesús Palacios. Sí, sí, sí. Y yo esta la encajaría ahí, vamos, de pleno. Sí, sí. Estamos a punto de meter una sesión sorpresa ahí, ¿no? Sí, y además tiene un tono medio amateur, uh-huh, que le da mucho, mucho encanto. Totalmente, sí, sí. Me has dado ganas, Borja, ¿eh? Sí, está muy bien. Has conseguido tu propósito. Sí, sí, sí. Más cosas. Bueno, también, volviendo un poco con el cine de terror, te pegaba aquí antes una otra película que pude disfrutar ayer, y digo disfrutar porque me gustó mucho. Me gustó, se trata de la película de Barbarian, que todo el mundo que hace reseñas de películas de terror moderno está nombrándola, ¿no? Yo la pude ver, esta está en Disney. Nos llaman a la radio. ¿Es Falo ya? No, no. ¿Qué te están metiendo, Jairo? A ver, coméntanos. No, que nos asaltan. Estoy aquí, bueno, esperando llamadas importantes. Sí. Recuperas de tu compi del cine. Y bueno, nada. Venta. Bueno, nada. O el venta. De Barbaria, me estabas comentando, discúlpame. No, no, no pasa nada. Es que estoy buscando información sobre la película. Uh-huh. Es una película que está, como decimos, en Disney Plus. También se estrenó en Sitges. Es una peli que, bueno, dirigida por Zach Cregger. A ver, el tema es, una chica, ¿no?, llega a una casa en Detroit que está prácticamente un barrio de estos que está abandonado, ¿no?, por la todo el tema de la crisis de los automóviles. Joder, la casi la veo el otro día. Pues sí, llega ella. Entonces coincide que está allí también, está ocupada esa casa por un chico que habían coincidido y habían alquilado la misma casa a la vez, ¿no? Sí. A priori el chico, muy amable, la deja entrar en casa, inicia una conversación, todo buen rollo y tal. Sí. Pero pasan cosas ahí. No quiero desvelar mucho porque es una película de muchas sorpresas. Y no quiero hacer mucho spoiler porque la verdad que la película sorprende. Sí. Es una mezcla, vamos a volver un poco a las mezclas, las referencias. ¿Tú te acuerdas de la película aquella de unos chicos que entran a robar una casa precisamente en Detroit, que se llama No Respires, me parece? Sí. El tío ciego. Es un rollo eso. Muy mal rollo. Y aparte también tiene un poco de Las colinas tienen ojos, incluso. Cuidado, ¿eh? Incluso, hace poco hablamos aquí de ella también. Sí. Incluso diría que tiene un puntín ahí también, como esta de Amenábar, como la primera de Amenábar, la de Tesis. Puntín ahí también. Sí. Bueno, estoy leyendo una de las primeras críticas, Trabajo Retro, y recuerda magníficamente primeras obras de Wes Craven. Sí, mira, Las colinas tienen ojos, por ejemplo. O sea que al final... Sí, ahí le diste. Y también tiene un... A ver, la película... está dividida en diferentes partes, ¿no? Unas de ellas parece una película de terror seria o un thriller al uso, pero da un giro a mitad de película que es totalmente es un tono comedia y vemos un personaje ahí que le da un tono irónico a la película que está pues muy bien. ¿Qué alquilan por Airbnb? Alquilan por Airbnb, uno de ellos y otro por otra aplicación. Hace una crítica también al tipo de consumo de alquiler de vacacional. Hay que ponerle encima vía, entonces. Sí, posiblemente. Sí, muy bien. Oye, me encantaron esas dos píldoras, ¿eh, Borja? Sí, muy bien. O sea, yo igual dejamos ya el programa y nos ponemos a ver estas películas. Yo por mí, bueno, yo las vi ayer, pero... Pero es que las disfruté mucho, ya te digo, porque es una vuelta un poco... Estas películas lo que tienen es que... lo que pedimos mucho, ¿no? Esa vuelta al terror un poco primigenio, al terror un poco chusco, a la utilización del humor un poco sutil, como esas Evil Dead que hablábamos antes de Sam Raimi, o House incluso. Y estas películas lo consiguen. Y aún así, la gente está pillando el kit. Y aún así da tiempo a reivindicar también, como por ejemplo estamos hablando de esa crítica alquiler vacacional, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pues sí, tal cual, Borja. El otro día la gente disfrutaría mucho también en el Fantastic Gijón. Eso es, sí. Durante Halloween, viendo la cosa, ¿eh? Eso es, sí. El otro día sí. Estaba hablando con Pedro Menchaca y me dice, estoy precisamente aquí en la... Me estaba acordando de vosotros, me dice. Estaba viendo ahí la cosa en el Fantastic Gijón, festival que ya acabó y que ha encontrado su hueco ahí en lo paranormal. Sí, que esperamos que sean muchos años más y que vaya creciendo poco a poco. Que la gente se anime a enviar sus trabajos y bueno, y podemos disfrutar en pantalla grande del cine de terror. Eso es. Y bueno, el gran evento cinematográfico del año aquí en Sison siempre es el FIS. Antes estábamos hojeando ahí la revista que nos había dejado nuestra compañera Pilar, con la que, bueno, yo creo que durante esa semana pues haremos una cobertura como la de todos los años, disfrutando y tragando películas, Borja. Ya estamos haciendo ya un poco de acopio, ¿no? Sí, estamos... La gente ya se escribe sus notas, se escribe su agenda y lo pone en las redes sociales. Voy a ir a ver esto, voy a ver lo otro. Eso a la gente del FIX le presta mucho, ¿eh? Sí, estamos haciendo ya nuestros... Eso te lo retuitea el community manager fijísimo, vamos. Claro, estamos haciendo nuestras cábalas, nuestras agendas para cuadrar y ver las máximas películas posibles. Y como tú dices, organizarlo bien para hacer ese programa diario, ¿no? Que hacemos de cobertura del FIX en colaboración con otros compañeros de la casa. Que, bueno, que yo creo que es un privilegio poder tener un festival como el Festival de Cine de Gijón aquí muy cerca y también eso. Yo creo que el FIX es un nexo de unión entre, aún si cabe más, entre los programas y gente que formamos esta radio. Sí, que totalmente. También hace que todo el mundo tome interés y que... Eso es. Bueno, al final tenemos la suerte de... Se vuelca un poquitín con el cine. Sí, tenemos la suerte de tener un programa de cine y luego también verlo, lo que dices tú, es en la gente que todo une, compañeras y compañeros de esta radio, pues podemos coincidir en sesiones, pero eso lo podemos extrapolar pues a toda la ciudad, ¿no? Sí. Y ese empeño últimamente que tiene el FIC, sobre todo desde la llegada de Alejandro Castaño, de aunar, pues bueno... múltiples colectivos, un festival cada vez más crítico, cada vez más social, en el que te puedes encontrar prácticamente todo tipo de cine, y eso está muy bien. Yo, por ejemplo, este año estoy muy con otras secciones, más que con la oficial, Borja. Muchas ganas de Esvilla y de Enfant Terribles, trabajos que seguramente en gran pantalla en pocos sitios se puedan ver. Sí, sí, sí. Algunas de estas películas sí que van a tener un recorrido en salas y en festivales, más allá del FIX. Pero sí que cierto es que sobre todo cortometrajes y Enfant Terribles y esas nuevas oleadas de cineastas, quizá no lo tengan más difícil para esa distribución, y el Festival de Cine pues es una oportunidad genial para poder disfrutar de ello. Correcto. Pues nada, Borja, 20 minutos ya. Con esto ya haríamos un mini programa ya. Sí, sí, sí, sí, sí. Las píldoras. Sí, sí, sí. Pero vamos a tener esa pausa antes del clásico nota popular. Y sí que me tienes que comentar. Me habías dicho que la banda sonora iba a ser de un título de una serie que también estuviste viendo estos días, que era The Bear. ¿Puede ser? The Bear, la serie, sí, es una serie. The Bear, ¿eh? Se trata. Soundtrack. A ver qué me sale. Igual me sale el oso de. No. A ver. The Bear serie, pon ahí. Sí, a ver. Como decimos, es una serie que empecé a ver sobre un restaurante, ¿no? Me parece que es en Brooklyn, me parece que es. Uh-huh. Y es una comedia dramática en la cual, bueno, un joven chef que intuimos que tuvo un pasado glorioso, pues se hace cargo del negocio familiar, ¿no? A raíz de la muerte del hermano que regentaba ese negocio, pues se pone otra vez con las riendas del restaurante. Y cuenta un poco pues los tejemanejes que se trae, cómo se gestiona un restaurante, el estrés que produce, ¿no? Es un poco como Pesadilla en la Cocina, pero un poco a la americana, así, sí, sí. ¿No? Esos gritos, esas riñas, esa manera de dirigir. Y aparte, pues una serie dramática que vas desglosando un poco la vida, la relación que tiene con su hermano, y hay varias tramas por ahí alrededor que... Y es una película, o sea, es una serie que consigue transmitir muy bien ese estrés, de la manera que está rodada, transmite ese estrés de que se puede vivir en una cocina, ¿no? Ese todo a tiempo, esas luchas de poder, esos egos, bueno, es un microuniverso dentro de esa cocina. Hombre, y salen en una cocina, te sale todo lo que el ser humano tiene, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, todo lo bueno y lo malo, como estás diciendo. Y en el reparto cabe destacar el papel de Jeremy Allen White, que es un actor que tuvo bastante notoriedad, por ejemplo, en Shameless, que es, tiene ya bastante bagaje a nivel televisivo y que lo hace muy bien. Sí, sí. Bueno, cuenta de Apple Streaming, Borja, que por supuesto compartimos sin ningún problema, ¿no? Esa no la tenemos conjunta, ¿eh? Esa no la tenemos conjunta, no me parece, ¿no? No, ¿eh? Ahí, me caducó. ¿Te caducó? Pero está en Disney. Ah, esa es Disney, ¿eh? Es verdad que me has dicho Disney. Sí, estoy viendo que es de Hulu. Hulu. ¿Será que la pilla Disney también? Disney tiene de todo, cada vez más, ¿eh? Es de Starz, me parece. También, sí, sí, sí, sí. Bueno, varios canales. Es esta banda sonora seguro, pero estoy viendo aquí a Wilco. Hace mucho que no escuchaba a Wilco, ¿eh? Uh-huh. Es un poco variada, tiene mucho Pearl Jam, mucho antiguo, AC/DC, mucho noventero. Van Morrison. Sí. ¿Te acuerdas de alguna o...? Buah, ni idea. Directamente, ni idea. Tiene a los Beach Boys también. LCD Soul System, Call the Police. Tiene también. Pon LCD Soul System. ¿Te apetece poner así? A ver cómo suena llamar a la policía. Espera que la pase. Call the police. ¿Te das cuenta de qué canción es? Sí. ¿Sí? Yo no... Dale caña, en cuanto escuches. Sí, ¿eh? A ver. Pues no es lo que decía yo. Pero bueno. Ojo que... Call the police y vaya Marfalo, ¿eh? Sí, cuidado. Cuidado. This is nothing. This is nowhere. We all Borja. Sí, tiene mucho ritmo ahí. Sí, sí. Yo pensaba que era otro, la verdad, sinceramente. Sí, algo más raperillo, pero sí. No, pero estaba muy bien. Sí, ¿ubicaste? Sí, sí, sí, que sí que lo... Te estaba viendo yo la cara, ¿eh? Sí, sí, sí que lo ubiqué. Te estaba viendo yo la cara de que estabas ahí como plan de, ay, sí, sí, sí, esto es cuando... Sí, sí. Ahora es cuando, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, te oía. Es ahí, justamente. Es ahí. Bueno, Borja, estamos en el clásico no tan popular y tenemos que hablar de Kevin, no Kevin Durant, sino la película de Lynne Ramsey, la película del Reino Unido que hablamos al principio del programa, una película, pues yo no sé si, hasta siempre me hago la misma pregunta, como esta sección es clásico no tan popular, ¿hasta qué punto es no tan popular? Porque sí, bueno, es verdad que muchas películas las hemos traído aquí porque nos parecían que aun siendo muy populares, pues bueno, tenían ahí sus resquicios, otras que seguramente no tanto. Y aquí estoy como un poco... ¿A ti te sonaba esta película? Al margen de todo lo que decía... No mucho, la verdad, ¿eh? No. Y luego una vez que ves a Tilda Swinton, alguna imagen, pues entonces ya más o menos sí, ¿no? Tienes ahí como en la retina, ¿no? La gente que somos muy de cine, tenemos ahí cosas en la retina. Pero no mucho. Entonces, puede ser que sea un clásico tan popular también de libro, como casi todos los que traes aquí a Cinefagia, Borja. Sí, puede ser. Además, con el reparto que tiene ya... con Tilda Swinton, como decíamos, con también con Ezra Miller, y también con el omnipresente últimamente en los clásicos no tan populares, John C. Reilly, que la semana pasada en el anterior programa lo trajimos aquí porque hacía el papel de un jovencísimo detective en Dolores Claiborne, en Eclipse Total, sí. Entonces bueno. Sí, venimos de la serie de Los Ángeles Lakers, precisamente. Lakers también. Sí, evidentemente. Sí, sí. Está, es que al final es omnipresente. El renegor es la vida, Borja. Sí. Una cosa nos lleva a otra. Sí. Como decimos, tenemos que hablar de Kevin. Yo creo que es uno de los relatos que mejor reflejan la psicopatía desde la niñez, ¿no? Porque vemos una madre... a ver, la película está... distribuida o dividida en diferentes partes y se narra mediante flashbacks, va de presente a pasado, es un poco lioso, pero bueno, luego se va desenmarañando esa madeja y se va entendiendo todo. Como decimos, Tilda Swinton hace el papel de una madre que tiene pues ciertos problemas con su primogénito, ¿no? Con su el niño pues tiene conductas que ella intuye, a pesar de que no lo quiere ver, que son un poco diferentes al resto de los niños, ¿no? Es un niño retador, la desafía constantemente, tiene poca tolerancia al dolor, la frustración, entonces, y es muy una actitud muy manipulativa. Entonces, sí. Vemos cómo la confronta continuamente y hace que tenga cierta dualidad respecto a su hijo. Sin embargo, con el padre es una relación mucho más jovial, divertida y bueno. Sí, sí. Ojo que la película viene de un hecho que es la decisión de tener una maternidad a una edad un poco tardía, como estábamos acostumbrados, sobre todo antes, estamos acostumbrados, el ser humano, no nosotros, sí, sino a lo largo de los siglos, y que en este caso, pues bueno, ya rozando o pasando los 40, que algo que está muy en boca últimamente, Borja, y bueno, ya desde hace algún tiempo, esta película es de 2011, seguro que ya se venía hablando sobre, bueno, la decisión de tener descendencia cada vez es más difícil por la precariedad, por el tema laboral, bueno, de cómo, hacia dónde nos han llevado, ¿no? Y tener hijos se va dejando, y al final, para el que tome esa decisión al borde de esta edad, igual no es la película recomendable. Bueno, ¿no? igual te lo piensas un poco la maternidad aquí, o la paternidad. Sí, sí. La película es curiosa porque la primera escena, a ver, la protagonista hace guías de viajes, ¿no? Y tiene como una especie de agencia de viajes. Eso es. Y una de las primeras escenas es la tomadina de Buñol. Entonces, bueno, me parece realmente curioso. Y como va atrás y adelante, vemos un poco esa libertad que tenía en aquella época y un poco le sale un niño así un poco regular y ¿quién me mandaría putadas? Sí, se plantea un poco esa dualidad, ¿no? Entre ser madre y tal. Y además vemos un poco eso, la libertad, un poco el declive y además el declive de la pareja incluso. Entonces, bueno, es una película, como tú dices, que para la gente que está a punto, o sea, o que quiere ser padre o madre a una edad un poco ya... No, no es la más recomendable de todas. Sí. El tráiler, Borja, que esta vez nos lo traes. Minuto y pico, ¿eh? Que hay mucho, sí, mucha música al principio, sí. Buena referencia, Borja, porque siempre nos pasa lo mismo con los trailers, ¿eh? Lo has traído preparado, ¿eh? Bueno, qué regular. Qué bien. He's just a boy. Just a sweet little boy. Just because you're used to something doesn't mean you like it. You're used to me. Great shot, Kev. You're natural. First he cries too much, then he's too quiet. And you see it as some kind of personal vendetta? You think I'm exaggerating? Listen, buddy, it's easy to misunderstand when you hear it out of context. Why would I not know the context? Estábamos viendo a una Tilda Swinton sufriendo bastante, ¿eh, Borja? Sí, sí, sí. Está pasando mal Tilda. Además se ve... Cacirzacas, Tilda Swinton, ¿eh? Hay, sí, vamos, una actriz de clásico no tan popular, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Y también de grandes éxitos, evidentemente. Tiene cara además de clásico no tan popular Tilda Swinton. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, porque tiene esa... Es un poco... Una belleza bizarra, ¿eh? Belleza bizarra. Es un poco... Es muy muy particular, ¿no? La expresividad que tiene y cómo se comunica y esa delgadez que tiene también, que es muy, sí, muy llamativa, que bueno, lo hace que sea una persona muy muy enigmática, así como es también Ezra Miller, que tiene una belleza también muy enigmática. Sí. Y una apariencia, bueno, pues llamativa, que pega muy bien para el papel de Kevin, ¿no? Sobre todo en la edad que lo interpreta. Bueno, para ubicar a la gente, sobre todo captando el público juvenil, queriendo, sí, captarlo, Borja, sí, lo recordarán de ser el último Flash, ¿no? De la Liga de la Justicia. Flash, sí. Sale también, tiene una película propia. La volver a interpretar, va a interpretar, sí, Flash en 2023, puede ser, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí. Si las cosas van bien y no, al final no es. Sí. Vamos, no, culpable, ¿no? No es culpable de todo eso que se le, sí, acusa. Sí, sí, pero sí, bueno, sí. Y además ya sabes cómo es la industria de Hollywood, que frente a cualquier escándalo de tipo sexual o criminal, pues ya te ponen cruciraya. Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, como decimos, la película está basada a su vez en un libro que se titula igual. Y bueno, lo escribió Lionel Shiver, es una otra estadounidense. Y bueno, yo te quería traer esta película porque refleja, a ver, está muy de moda la serie de Dahmer. Sí. Entonces vemos un poco la... Joder, me estaba recordando un poco, según estaba viendo ahora, sí, mismo, que estaba leyendo un poco la biografía de Ezra Miller, y me estaba recordando un poco, ¿eh? Sí, sí, me estaba retrotrayendo. Sí, entonces, en una parte de la serie de Dahmer vemos cómo el padre, ¿no?, se culpabiliza de no ver esos primeros vestigios de psicopatía en su hijo y haberlo atajado a tiempo. Y yo creo que esta película lo que hace muy bien es eso, es reflejar esos primeros síntomas o signos de psicopatía. Y cómo, pues bueno, finalmente van aflorando, son muy sutiles, evidentemente, tú como padre o como madre no quieres verlo o reconocerlo, entonces eso va creciendo y hasta el estrés final, ¿no? Y entonces está, yo creo que tenemos claro que Kevin es un claro ejemplo para bueno, que refleja muy bien estos signos de psicopatía a una edad muy temprana. Sí. Yo no sé, ¿tienes ahí los datos de cómo fue acogida la película en su día, Borja, en 2011, esa recaudación? O... No tengo muchos datos, pero sí que a nivel de... fue, ganó algún premio en Cannes, me parece que fue... Sí, sí, sí. Se estrenó en Cannes en 2011, pero no tengo ningún... A ver, taquilla, sí, tengo aquí... Déjame mirarte, a ver. Si te sale más presupuesto que recaudación... Es un clásico, no tan popular. Podríamos establecer, que nosotros, sobre todo a mí, que nos gusta ahí ese orden matemático a veces, ¿no? Si resta más que suma, es de las nuestras, entonces. Tengo que buscarlo aquí, espera, ¿eh? Deja, o sea, dame. Sí, sí. Nada, estaba viendo ahora mismo sobre la vida de Ram Miller y estaba leyendo un poco sobre en la salsa rosa, ¿no? Un poquitín de la crónica en rosa del programa. Que tuvo eso, dos detenciones en Hawái por provocarle o sea, por ese acoso que decías, Borja, y luego también por arrojarle una silla a una mujer. Ah, sí. Sí, también, ¿eh? Sí, yo creo que no estaba muy bien el hombre. Se este te está yendo la pinza un poco, ¿eh? Mira, la recaudación mundial fue 5.956.000 dólares. Uh-huh. Así que no sé cuánto costaría, sobre todo si iría en presupuesto de en pagar los sueldos de los actores y actrices principales, pero bueno, sí, sí. Yo creo que es una buena recaudación para una película así. Sí. ¿No lo traerán en mediana? En la Wikipedia. Estoy en la Wikipedia. Estás ahí, ¿eh? Uh-huh. Sí. Ahí. Mira, en la parte de arriba pone. Está bien, ¿eh? Hacer el programa sobre. Esto es hacer el programa sobre la marcha, ¿eh? Sí, sí. Presupuesto 7 millones, recaudación 6,038 en general. Perdió dinero, ¿no? Un compendio de todo, ¿no? Me imagino que será un poco eso, ¿no? Entonces perdieron dinero, ¿no? Nada, 1 millón menos. O sea, la gente. Esta película está en menos 1 millón. Perdió mucha pasta. Perdió pasta, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y luego, ¿tú, plataforma? Esta la vi en TCM. Ah, en TCM. Y en ¿eh? Su día la vi en alquilada. Ajá. Sí, sí, está echado en TCM. Uy. Pero está en Filmin, me parece. Pues nada, lo miramos, Borja. Uh-huh. Para darle pie a la gente que pueda ver este clásico nota popular de hoy, tan recurrente, y que le siga un poquitín la pista. Sí. A Ezra Miller también, y ¿eh? Si a la gente le gusta este tipo de películas sobre adolescencia, si te gustó esto, maternidad, pues para una sesión doble también recomiendo una película del 2014 que se llama Mommy, ¿sí? De Xavier Dolan, una película canadiense que habla un poco de eso. Eso es un futuro en el cual peligra un poco la custodia de un niño adolescente, pues bastante peculiar, ¿no? Con unos problemas de comportamiento, pues y está, la verdad que es una película. No hay muchas películas, yo creo, que reflejen este tipo de temática, y yo creo que estas dos son dos de ellas. La tengo, Borja, en Filmin. Así que aquella persona que quiera ver la película en Filmin solo tiene que mandar un pequeño mensaje, ¿no? Y una contraseña le será entregada. Sí. Una contraseña que tiene mucha dificultad. Ah, por cierto, también tenemos que el libro de José Fernández Rivero, El Rebobinando, ¿sí? Que durante los especiales del Fix de este año, pues lo haremos, inventaremos un sorteo. Sí, sí. Y un concurso y lo sortearemos. Va a ser ahí, sí, sí, va a ser ahí. Vale. No sabemos cómo, pero no va a ser en los cinefajes, sino van a ser en los especiales del Fix, ¿eh? Sí, además lo presenta ahí, no sé qué días exactamente, pero... Mira, cierro antes de ponerte este tema y pasar a la cara B, Borja. Dice Carlos Boyero, Borja, de tu clásico no tan popular. Sí, no le gustó. Dice, la directora está tan preocupada por construir imágenes retorcidas y sonidos sofisticados que revelen su inmensa personalidad narrativa que se olvida de potenciar y hacer creíble el morboso argumento. Borja, un cargante ejercicio de estilo. Bueno, evidentemente. Borja Fernández. Como decimos, era una mierda. Como decimos, la película sí que está rodada, o sobre todo el montaje, ¿no? Cómo está plantada. Es muy particular, con un tempo muy tranquilo, como puedo decir que no le gusta a Boyero, pero yo creo que refleja muy bien lo que quiere decir, y de una manera muy original, que y se sale un poco de lo convencional. Así ¿por que, qué vanagloriamos a este personaje? Sí. Bueno, por lo cómico que es, ¿no? También. Sí, sí, está totalmente devorado ya por el personaje, ¿no? Sí, muchas veces sí. Yo me lo imagino en plan de cuando una película no le gusta, o le gusta, pero le falla un poco, en plan de, joder, me tiene que no gustar. Porque cuando no me gusta es cuando ahí tengo ahí mi salseo, ¿eh? Sí, sí. Una película de Almodóvar. Me imagino, sí. De toda la filmografía alguna le habrá gustado. No. Él fijo que. Y es que además le mandan. No a todo. Le mandan a criticar El Señor de los Anillos o yo qué sé, o las de Superman, superhéroe, que no le gustan ya de ya. Por sí. ¿Tú crees que mandas ahí a Boyero, joder? ¿Le mandan a eso también? Sí, no seguro. Sabía. Sí, por el salseo. Lo pide él, ¿eh? Lo pide. Mandadme algo que me cabree. Sí. Que saque lo peor de mí. Sí. Bueno, Borja, ponemos otro tema. En este caso, bueno, yo tengo que escuchar a Wilco, que hace mucho que no escuchamos a Wilco. Luego tenemos también ahí por ahí a Radiohead también. Pero ahora, este tema de Wilco, que es, creo que es, lo había visto antes, Chicago, Vía Chicago. Llámame la atención. ¿Qué te parece? Muy a ver bien. Si te recuerda esa zona de la serie donde... Sí, además yo creo que la serie se desarrolla en Chicago, en vez de, no sé, ¿qué dije antes? Sí. No sé qué dije... No pasa nada. Brooklyn, pero no, es Chicago. Cuando lo busca, lo encuentra. Ciudad del Viento, Chicago. I dreamed about killing you again last night and it felt all right to me. Dying on the banks of Embarcadero skies, I sat and watched you bleed. Buried you alive in a fireworks display, raining down on me. Your cold hard blood ran away from me to the sea. Searching for a home, searching for a home, via Chicago. I'm coming home, I'm coming home. It's a good enough day to love, though the blankets, rags, and tone. Blankets, rags, and tone. Turn my eyes to you, there's a warmth there too. Y volvemos ya a Borja, y justo entre ese clásico nota popular y esa cara B que tenemos hoy preparada, cara B Express, ya tenemos a Falo entre cines. Entre hoy, cines, sí. Desde sí, Sevilla. Sí. Muy buenas tardes, Falo, ¿qué tal? Estamos aquí en Sevilla, en los cines Nervión, donde, bueno, acaba de comenzar hoy mismo esta 19ª edición del Festival de Cine de Sevilla, cine europeo, como venimos contando todos los años. Y bueno, pues estamos entre peli y peli porque, bueno, nos ha coincidido un poco los pases de prensa esta tarde bastante seguidos. Acabamos de salir una película y ahora a las 7:30 vamos a ver otra. Y bueno, os podemos contar pues poquita cosa de lo que hemos visto porque hemos visto solo esta mañana la película que inaugura la edición de este festival, los hijos de otros, de Rebeca Slotowski, y ahora mismo pues acabamos de ver Saint Omer, la película de Alice Diop, la película francesa, que además es la película que se va a presentar por Francia a los Oscars, una película que nos acaba de dejar un poco desconcertados, pero bueno. Sí, bueno, tiene un... No, te decía... Hay polémica ahí, ¿eh? Sí, no, te decía, Falo, que empezamos fuerte con el cine francés. Antes hablábamos, Borja y yo también, en el fix del cine francés. Esta película me llamaba mucho la atención. La sinopsis decía que era una pequeña adaptación moderna del antiguo mito de Medea y salís un poco rayados, me dices. Bueno, no sé muy bien explicarte la sensación. Digo un poco desconcertados porque, bueno, la película, como cuenta la sinopsis, es... sí que está inspirada en el mito de Medea, una inspiración así muy muy libre, pero bueno, cuenta la historia de una mujer de origen senegalés que abandonó a su hija de 15 meses en la orilla del mar y bueno, prácticamente la película es el juicio donde se habla de qué es lo que le pasó a esa mujer para hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente la primera hora pues es un monólogo o un diálogo entre la jueza y la acusada, donde, bueno, se va destripando un poco cuál era la situación de esa persona y cómo estaba viviendo esa persona, bueno, pues no solo el tener esa hija, sino un poco el cómo estaba viviendo en la propia Francia, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues yo digo que hay momentos muy desconcertantes ahí y tal, y bueno, prácticamente no vamos a contar todo, pero hasta prácticamente el final de la película, pues los últimos casi 5 minutos, pues hay muchas partes que no se entienden, ¿no? Hasta ese momento. Pero bueno, bueno el análisis rápido después de acabar de salir, digo que es una película que hay que digerir. Reposar, ¿eh? Sí, eso pasa mucho, muchas veces con las películas, que a medida que va pasando el tiempo te vas dando cuenta de cosas igual que no habías visto durante la proyección. Bueno, es lo que se va a los festivales, Borja, digo tú, Pablo, a dejarse un poco sorprender. ¿Qué más tienes apuntado así en la agenda rápida que nos hagas de lo que vas a ver en Sevilla estos días? Bueno, pues mira, de lo que voy a ver así próximamente, hay algunas películas que, bueno, pues que tengo muchas ganas, que destacaría. Holy Spider, la película de Ali Abassi, el director de Border, que bueno, es de origen iraní, pero que está afincado en Dinamarca, y como ya nos sorprendió hace unos años con Border, pues a ver cómo nos sorprende ahora con Holy Spider. También tenemos por aquí... ¿Border qué era? Aquí era como neandertales, ¿no? Que estaban... Sí, que eran unos personajes extraños en una frontera que ya olfateaba... Esa película es brutal. Sí, por eso. Y fue una película que también en su momento aquí nos dejó un poco impactados, porque no esperábamos nada. Tiene una de las escenas de sexo más llamativas del cine, yo creo. Creo recordar. Luego pues tenemos pelis como Fairy Tail de Alexandre Sokurov, donde, ya para que os hagáis una idea, pues los protagonistas son Hitler, Stalin, Churchill, Mussolini, incluso creo que también aparece Jesucristo, bueno, pues como en las puertas del cielo ahí dialogando, o sea que podéis ya imaginar. Luego hay otra película que también le tenemos muchas ganas, que es Close, de Lucas Daum, el director de Girl, que también fue una película del año, creo que 2018, y que también el estreno aquí en nuestro país es en Sevilla, que fue un premio en Cannes. Uh-huh. Otra de la que también hemos oído hablar maravillas, pero en otro sentido, es una película muy divertida, muy alegre y tal, es Fogo Fatuo, de João Pedro Rodríguez, el portugués. Y luego, bueno, pues vamos a ver ahora mismo Scarlett, la película de Pietro Marcello, que fue el ganador en 2019 de Giraldillo de Oro con Martín Eden, una película así más de época y tal, y en este caso Scarlett también nos lleva a una época de principios del siglo XX en la Francia rural. Y bueno, estas son películas que un poco en la sección oficial. Luego, bueno, pues tendremos también oportunidad, o intentaremos ver alguna de las películas de las otras secciones, de Nuevas Olas, de Revoluciones Permanentes, y también alguna película andaluza, que las películas del panorama andaluz siempre también tenemos alguna sorpresa. Que muy agradecidos, que nos das mucha envidia siempre que estás por ahí de festival. Y nada, te da tiempo a venir para el Gijón, ¿no? Sí, yo estaré aquí hasta el jueves, y luego ya el fin de semana estaré por ahí, luego ya la semana siguiente me incorporo al FIX, o sea que van a ser 2 semanas intensas. Sí. Acabarás de pelis hasta, bueno, vamos. Ya. Tú sí que eres el auténtico cinéfago. Ya hace como que no me escucha ya, imagínate qué intenso. Sí. Ahora te oigo mejor. Ahora sí, me pongo a rajar. Ahora ya puedes criticar lo que quieras. Pues nada, lo que os decía, me voy rápidamente a la cola otra vez y a seguir viendo cine. Y nada, ya contaremos también más adelante, o en Maravaggio y tal, pues un poco lo resumen ya de lo que ha sido esta edición del Festival de Sevilla. Bueno, Falo, pues nada, a disfrutar. Bueno, un saludo, Falo. Un saludo, gracias. Venga, hasta luego. Chao. Bueno, Borja, pues ahí teníamos a Falo, y no podemos dejar de que se acabe este Cinefagia sin meter nuestra cara B. Qué bien lo pasaste el otro día gateando, ¿eh? Sí. Estuvo bien. Ahí se lo estuvo contando a la gente, ¿eh? ¿Y qué? Bueno, encantados. Encantados, ¿no? Haciéndote la pelota. Yo también. Claro, en plan de, bueno, es que Borja, un anfitrión de Túnel del Terror, de Truco Trato, ahí encima de Villa, bajando por la cuesta, muy, muy metido en el papel. Es que yo sé que a ti te dio gusto hacerlo, pero es que daba gusto verte, ¿eh? Sí. La agilidad, ¿eh? Y la motivación, y claro, encima es que eso me, es... me desperté y dije, joder, yo no puedo ser un vampiro elegante como los de la ansia, sí. O yo qué sé, yo no soy David Bowie, yo soy Igor, soy el típico Igor del jovencito o Frankenstein, joder. Me levanté y dije, no soy David Bowie. Sí. Y luego encima que es que estaba funcionando, Borja. Hay gente que se motiva mucho y se flipa, pero luego es que no vale para nada. No. Pero es que lo que estabas haciendo estaba valiendo para mucho, además. Sí. Los niños estaban... Bueno, los mayores se asustaban más que los niños. Eso ya te cuento. O sea, mayores... o sea, niños, por supuesto, pero mayores también. En plan de dándote la enhorabuena, ¿no? Sí. Gracias, señor, por este susto que me ha dado. Este susto, ya... Sí. El bypass... Sí. Yo que tenía un papel un poco más secundario, que estaba ahí oculto, Borja, que tenía un flis como para asustar. O sea, la gente iba tan rígida... Que les daba con el flis en detrás de la oreja. Acojonados ya, Y no se giraban. No, pero yo estoy viendo. Muy heavy eso, Yo estoy viendo, y joder, la decoración que hicisteis tú y Sofi, pues. Hostia, pero fue lo de que llegaran tan rectos, que no se enteraban de que un flis les daba, eso a mí me dejó flipado. Estaban muy acojonados, eso, ¿eh? Sí. Claro, nosotros que ya lo tenemos todo pasado ya. Bueno, ¿no? La semana pasada subimos foto de. Ya no nos asusta nada. Además, esa foto que parece lo que hacemos en las sombras, ¿no? Algo así parecido, ¿no? Un poco. Sí. Buscábamos eso, ¿eh? Buscábamos un poco el ridículo. Sí. Borja, algo muy rápido. Venga, cuéntame. Algo rápido, que escuché el otro día nuestra queridísima llamada Nieves con Costrina, a la que le mandamos un saludo. Me acuerdo mucho también de cuando estuvo aquí, que no entendía muy bien si utilizamos su programa para nuestra cara B. Luego también le hicimos firmar para el presidente del CEARES. Entonces, creo que la volvimos un poco loca con Costrina, ¿eh? Fue un poco... La tenemos que ubicar. Demasiados frentes abiertos, me parece que tenemos nosotros. Quisimos decir muchas cosas. Sí. Yo creo que entra... Abre el armario y ve la camiseta de Cinefagia y dice, hostia, es que no... ¿Y esto qué es? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Gijón, la gente está a tope. Sí. Bueno, el otro día contaba que cuando el crack del 29... a la gente no le quedaba más remedio que... O sea, no le quedaba más remedio. Está la gente muy mal, ¿eh? Uh-huh. Bueno, lo explicó el crack del 29. ¿Tú sabrías explicar el crack del 29? Bueno, una caída de la bolsa, ¿no? Y una crisis económica, social muy grande, claro. Y una sequía también. Sí. Yo el otro día prácticamente... Que dio lugar a una migración en Estados Unidos. Eso es. El otro día entendía más o menos el crack del 29 explicándolo... Que era en plan de la gente había pedido créditos sin que detrás hubiera nada. Que claro, de repente lo que había en la bolsa era créditos, pero que no había dinero. Porque la gente había invertido con créditos. Uh-huh. Entonces claro, ahí no había sustento ninguno, ¿no? Yeah. Entonces claro, era todo... Se explica directamente una burbuja clarísimamente. Era todo paja. Sí. Pero la gente lo que se hacía durante aquella época tan chunga era ir al cine. Uh-huh. Sí. Entonces a la gente le seguía gustando ir al cine. Además, era justo cuando el cambio del mudo al sonoro... Uh-huh. Entonces gente como los hermanos Marx, Fred Astaire, Ginger Rogers, pues entonces lo estaban petando, ¿no? Entonces imagínate lo que era ir al cine en aquella época, ¿eh? Sí, era un concepto totalmente diferente al que tenemos ahora. Sí. Era un igual que, claro, en esas épocas de crisis, sobre todo comedias como o personajes que hacen comedia. Claro. Como tú dices, es la única forma o las pocas formas de evasión que tenía la población de entonces. Comedia, baile, divertimento, era como... Es el vodevil. A mí me parece, escuchándola el otro día, era como si fuera, yo me retrotraía, ya sabes que nos gusta mucho hacerlo, y claro, era psicológico aquí, era hacer terapia, porque estaba todo yéndose a la mierda literalmente, pero tú sabías que si entrabas ahí esas dos horas, pues ibas a desconectar completamente, ¿no? Sí, pasó un poco como la película esta de Rodrigo Cortés, el amor en todas partes o algo así. Uh-huh. El amor en su lugar. El amor en su lugar, uh-huh. que es un poco eso. Sí. Y además me está llamando a mí ahora. ¿Falo? No sé. Y de repente, como la gente estaba allí tan a gusto y estaba viendo cine, pues de repente a un empresario se le ocurrió de repente hacer explotar, hacer palomitas. Uh-huh. Borja, y... Esa fue la primera vez. O sea, eso surge en el 29. Exactamente. Ahí. O sea, el comer palomitas en el cine ahí surge justo cuando el crack del 29 y la gente iba al cine. Entonces el empresario se le ocurrió y dijo, bueno, pues si le meto aquí un poquitín de... A la gente venga, que lo pase bien y que encima pues coma un poco de palomitas, que bueno, que son divertidas de comer, podríamos decir, como entre comillas, ¿no? Sí. Pues entonces... Son fáciles de preparar. Exactamente. Entonces, ¿tú sabes el porcentaje de beneficio que tenía ya de aquella hacer unas palomitas y vendérselas a la gente, Borja? Pues sí lo sé. Es muy burro. Porque lo tengo aquí apuntado. Es muy burro eso, ¿eh? 2.500... Díselo a la gente, díselo a la gente. 2.500%, ¿no? 2.500%. ¿Eso cuánto es? Eso es incalculable. Pero entonces ahora el yelmo... ¿Qué porcentaje tiene si en el 29 era el 2.500%? Yo creo que llevan más en palomitas que entradas de cine. De hecho, hacía yo la reflexión. Entonces, por eso quizás opa, ¿estás oyendo la interferencia? No. Ah, es que me está entrando ahí. Que decía, por eso igual está también entrando, aguantando un poco el cine, ¿no? Por la palomita. Sí, o sea, puede ser que sí, la palomita esté aguantando muchos cines de, pues eso, yelmo. Claro. Esa inflación que tienen las palomitas, pues hacen que los beneficios sean muy, muy amplios, ¿no? Sí, sí. Y digo más. Casi más y con las entradas. Y digo más. A ver si vamos a tener que ir a gastar el dinero en palomitas al cine para que los cines sigan aguantando. Al final hay que invertir en maíz. ¿Qué te parece esa reflexión de ahora mismo? De ahora mismo, sí, totalmente. De barra de bar. Totalmente. Es que, bueno, que quizá tenga su fundamento, ¿no? Puede ser. Claro, porque nosotros, Borja, tú y yo, somos de coger las palomitas en el kiosco de al lado de los yelmo, ¿eh? Sí. No lo niegues. Y la Coca-Cola del kiosco también. Sí. Y la Coca-Cola del kiosco. Me acuerdo, joder. O de casa. La época de cuando estaba el antiguo cine de los Fresnos, sí. Que te registraban y todo, que eso está súper prohibido meter comida y tal. Totalmente. Y después hubo. Claro, porque es que desaparecían. Claro. Estaba el empresario en. ¡Ay, que voy a tener que cerrar el cine, los yelmo de la calzada, porque la gente viene con las chuches de casa! No, y en realidad lo está haciendo por nosotros. Sí. Joder, puede ser, ¿eh? Es por el cine. Antes decías también lo del tema de la sequía, eso también me llamó mucho la atención. Mm. El Dust Bowl, que llamaban a esa zona de Estados Unidos, aquello era un secarral, ¿eh? Sí. Se mezcló también con algo relacionado con eso, con el clima, ¿no? Con el clima también, la falta de cultivos, la crisis económica. Y como decías tú, también la película de las uvas de la ira, ¿no? Que eso es, que se refleja muy bien en esa película, sí, en ese clásico, sí, ¿no? Sí, que además... me puse a ver un cacho. El racismo que había, claro. Y la xenofobia, ¿no? En el propio país, en Estados Unidos. Claro, eso me flipó mucho. Que claro, estamos hablando de migrantes, o sea... Uh-huh. Bueno, es que Estados Unidos es un país de inmigrantes. Sí, al final, Nomadland también, ¿no? Era un poco de... Eso es. A ver, en otro tiempo, evidentemente. Pero que esa gente muy del centro del país, uh-huh. pues entonces que emigraba, pues sobre todo hacia la costa, ¿no? Uh-huh. La costa oeste, en este caso, pues ahí había como más vidilla. Claro, encima, si en el cine veían pues películas y el plató era la costa oeste, ¿para dónde se iba a ir la gente? Para allí, evidentemente. Y ahí había mucha gente que le costaba recibir a esa gente del Dust Bowl, ¿eh? No les gustaba. No. Sí. Por eso generaban conflictos raciales, incluso, claro. Y xenófobos y todo eso. Sí. Esto siempre no está inventado. No, viene ya. De siempre. Pues bueno, el cierre de esta cara B puede ser, por ejemplo, verse las uvas de la ira otra vez, Borja, ¿eh? Sí, yo lo vi hace tiempo, pero tengo que recuperarla. Además, en todas estas... en todos estos rankings que hacen de películas, quizá la ponen una de la puntuación más alta, ¿no? Entonces, sí. Ojo, que esto ya también quiero enlazar, porque bueno, la gente va allí, pues lo mítico que se decía en Estados Unidos, ese sueño americano que tanto vendieron, ¿no? La tierra prometida un poco. Y el otro día ponía un vídeo Susan Sarandon en su Instagram, me parece, la actriz estadounidense. La gente sin hogar de Estados Unidos, que está ahí en tiendas, en las calles, o sea, es que cada vez está avanzando más. Sí, no. O sea, está llegando desde la periferia cada vez más al centro. Ya, o sea, ojo con el sueño, la gran mentira, uh-huh. y las condiciones tan precarias, el país... Y lo que te vende, ¿no? El capitalismo extremo, al final. El país de la... Pero claro, es que ahora ya no es ni ciertos datos, ciertas opiniones, cada vez más obvias. Es que ahora, literalmente, la gente está en la calle y está ocupando las calles, porque no tiene dónde ir y es terrible eso, ¿eh? Un fracaso de... Fracaso de, como país. Fracaso de país, un fracaso a nivel social, a nivel... sanitario. Yo muchas veces, a veces veo, me salté en YouTube vídeos de, yo qué sé, paseo por los suburbios de San Francisco y ves mogollón de gente joven que evidentemente con problemas de adicciones muy graves y también de problemas de salud mental que están pues de, abandonados de la mano del Estado, ¿no? Que si no tienes un seguro médico, evidentemente no tienes cobertura, pues te puedes pudrir, ¿no? Y evidentemente nadie, ningún seguro médico quiere un enfermo de salud mental porque sale muy caro, muy crónico, sabe que va a recaer, los antipsicóticos son súper caros, entonces ningún sistema privado, digamos, se va a hacer cargo de este tipo de pacientes o de personas con esta patología. Está cual. Qué bien lo has cerrado, Borja, ¿eh? Bueno, no sé si bien, pero bueno. Muy bien, perfecto. Pues aquí está. Este vale. Programa hoy de Cinefagia, Borja, el 271, que nos ha llevado, pues mira, de un lado a otro de la historia del cine. Sí, con cine actual, pues bueno, cine un poco de consumir rápido. Festivaleo, pero siempre buscando ahí, la crítica no sale sola, ¿eh? Sale sola, sí. Sí, la capacidad de reflexión, Borja. Uh-huh. Yo te doy la enhorabuena desde aquí. Bueno, yo mismo, también. ¿Eh? Yo a ti también, y a Falo también, desde Sevilla. Sí, muchas gracias. Qué suerte tiene, peliculones, ¿eh? Ojo, sí. El cine portugués, además, torcías el gesto, ¿eh? Este año, es que me sonaba esa película que dijo Falo. El Costa este también tiene una retrospectiva en el Fix. No sé si es Pedro Costa, ¿sí? Que ganó el año pasado, hace dos años. Sí. Tanto le gustó la película portuguesa Jimmy, no me acuerdo ahora del título. Uh-huh. Sí, pero le había encantado. Pues nada, Borja, tengo preparado un tema para cerrar. Venga. Que es de Pearl Jam. Ah, vale. Animal. Perfecto. Y tú, si me dices las redes, ya. Bueno, pues facebook.com/cinefagefm, @cinefagefm, tanto para Twitter como para Instagram, que a veces subimos fotos del averno, o del oscuro, o de las sombras. Y nuestra página web, donde subimos también agenda, programas, algún doblaje tenéis por ahí, y es cinefagefm.wordpress.com. Hostia, como lo estás vendiendo hoy, ¿eh? Muy comercial, ¿eh? Bueno. Muy, muy, muy buen comercial hoy, Borja. De aquí me pilla Iberdrola, vamos, y... Sí. Y te vendo el gas. Sí. Bueno, y ahora fácil, ¿eh? Fácil. Este sistema reconocible, ¿eh? Temazo este. Hasta la semana que viene. Hasta luego.